Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Muy bien, mira Florencia, acá queriendo charlar un rato con vos, porque sé que vos has tenido la oportunidad de vivenciar la evolución de los distintos medios de comunicación en el tiempo. Y yo quería saber si te acordás del radioteatro. Sí, me acuerdo del radioteatro que era, se escuchaba acerca de la hora de la cena, pasaban novelas que venían de Buenos Aires, el radioteatro Palmolive del Aire, que traía Hilda Bernal, ¿Con qué actora? Hilda Bernal, Oscar Casco y otros más que ya en mi recuerdo no están. Y Florencia, decime, y en la radio, esa radio con que escuchabas, ¿cómo funcionaba? En esas épocas funcionaban con una batería porque la mayoría de las casas todavía no les llegaba la luz, porque era mi juventud. ¿Y en qué año estamos hablando más o menos? Y del año 52, 54. Ajá. Y ese radio teatro Palmolive, vos me decías, que ustedes se reunían, así era como una rutina que en tu familia, en cierto momento del día para escucharlo el radio teatro. Y sí, porque eso generalmente lo daban después de las 8 de la noche. Entonces, cuando uno estaba por ir a cenar, solía estar. Como eso no había que mirarlo, sino que lo escuchábamos, Claro. poníamos la radio, que era la única manera de entretenernos, porque en aquella época en las casas tampoco estaba la corriente eléctrica. Y el tema que central de los radioteatros eran historias de amor, Sí, así, que muy era. lindas eran, Ajá. muy lindas. Y ustedes que se lo imaginaban. Claro, ¿Y vos pudiste ver en algún momento en revistas y demás los actores? sí, eso es lo que pasaba, que después uno compraba, por ejemplo, las revistas de aquella época y en ellas salían los artistas, todos de Buenos Aires, porque acá recién se estaba poniendo la radio telefónica, estaba la radio, nada más, pero los programas se pasaban desde Buenos Aires. O sea, de esa cajita mágica salía todo eso tan lindo que a vos Que uno lo te lo imaginaba, imaginabas. pero que creía que era verdadero todo eso. Cuando uno leía una revista de aquellas que salían en esa época, se emocionaba porque uno lo ponía a la par de lo que había escuchado en la radio, porque era el único medio de entretenimiento en esa época. Ajá. Y también pasaban programas de música. Sí, escuchábamos a Alberto Castillo, a D'Arienzo y así otros más que estaban todos, que después solían venir, cuando yo ya más grande, a los ponían acá venían a hacer música acá a Mendoza. ¿Y te acordás de algunas canciones de esa época, de nombres de canciones que te gustaban? Sí, por ejemplo, me gustaba esa Libertad a la Mar, que cantaban Mercedes, que Simone sabían cantar. Eran grabaciones de ellos porque no iban Y después la orquesta de D'Arienzo, Alberto Castillo, Mercedes Simone, Libertad Lamarque. ¿Y qué canciones te recordás? Y alguna, por ejemplo, había Madre Selvas en Flor, Caminito que el tiempo ha borrado. Que muy bonitas eran esas canciones. El puente que hablaba sobre un puente muy bonito. Puentecito del río. El puentecito del río, ajá, que uno lo imaginaba. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Y en música para niños y programas para niños, todo eso no había, era... No, todavía no, no porque no. Eso no es, no había. Después de los años 55, 60, cuando ya empieza, entonces sí se escuchaba. Buenísimo. O sea que vos tenés muy lindos recuerdos de cómo funcionaba la radio, sí, en aquel momento. Sí, en aquel momento la radio era el entretenimiento y generalmente a la noche, en invierno, a las 8, que ya es de noche, ya se escuchaba música y todo eso. Y además, noticias también. Sí, había noticias también. Ya funcionaba, me parece que no está bien en mi recuerdo, pero me parece que era la radio que ahora es de Canal 9, estaban en esa época. Y uno escuchaba la música. Uh-huh. ¿Y en los noticieros también? Sí, también. Ajá. Sí. O sea... Habían emisoras de radio, pues. Sí. Habían, sí. Entonces eso se escuchaba. Las músicas que vos podías tomar al aire las escuchaba, porque... En esa época era todo más, no era como ahora, uh-huh, que uno cambia, agarra el televisor y ve todo. En esa época no había eso. Bien, bien. Bueno, Florencia, yo te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para contarme tus recuerdos de aquella época sobre la radio. Sí, muy lindos eran, porque era el único entretenimiento que tenía la gente. Gente llegaba de mejor... De trabajar y se sentaba a tomarse unos mates y ponían la radio para escuchar música. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Bueno.